Y solución, terminar la por siempre nada más. Pues se la he contado a la polla del mar, a través del cristianismo real. Desapareció en el mar, disuelto bacteria, por fin con tus heces, disuelto en el mar. Esta casa está más embrujada que la puta mierda. Tú dices que no se puede entrar, pero siempre te olvido. Relaciones en Armistad Sudamérica. Tené cuidado pues, por fin. Podrido, no hay nadie. Tené cuidado, Juan. Puedes salvarlo.